Se día de reis, primeira festa do ano, xuntaremonos los seis a comelo ainaldo. Empezábamos de risas, todos con grande unión, y por fin terminábamos a comer en un xamón. De anolo aguinaldo, que traemos moita sede, un cabazo de boviño y dos litros de aguardente. Pois con este villancico de fondo damos ya ben vida, saudamos moi cordialmente a Pedro Pérez, ese noso patrocinador en algunhas ocasións de algunos dos nosos premios que fixemos. Exactamente, gracias a él, gracias ao seu patrocinio. Boas tardes, Pedro. Boas tardes, como estades? Pois moi ben, nos queremos agasallarche e felicitarche estas datas navideñas, que bueno, que fagas de avó perfecto, que teñas un Nadal extraordinario e unha entrada de Ano Novo perfecta. Pois nise traballo estamos agora, o avó dun neto e dunha neta, dos dous xa. Por aquí esperando esta festa que son moi señaladas, estiven en Galicia fai unha semana e agora por aquí un pouco de relax. E o grupo Duplex ca Avanti e toda vela. É toda vela, de momento vai funcionando, é que a Fundación Galicia Universal, que a ver se empezamos a traballar tamén forte, que parece que eso colle xa ritmo, todo que sea relacionado ca terra en marcha. Precisamente estuvo uno aí a semana pasada en na feira, non? Sí, sí, exacto, estuvieron allí presentando, uno estaba porque me encontraba afuera, precisamente estaba en Galicia, sí. Pero sé que tuvieron un éxito bastante con él y todo o stand da fundación. Exactamente, de dar a conocer los aperitivos, ya no esa gastronomía de primer orden, ¿no? Exacto, ahora estamos emprendiendo una nueva, vamos, un nuevo camino, un nuevo rumbo, que creo que en el principio del año empezaremos a podemos volver a conocer a todos. Vale, pues eso es lo que nos queremos. Bueno, aparte de agradecerche toda tu colaboración y participación en la nosa humilde radio, pues o que nos queremos felicitarte en estas datas tan entrañables, desecharte todo mejor para el año que viene. Y darte oportunidades para que pregues los micros de nuestra emisión para felicitar también a todos nuestros oyentes, ¿no? Igualmente, oye, pasa yo una felicitación a todos los galegos que están aquí y que yo gustaría estar allí, yo que están allí que desearían estar aquí, que pasen una buena vida a todos, porque estas fechas son presos para recordar, para poder juntarnos unos con otros y poder seguir siempre unidos. Exactamente, por eso. Vale. Pues muchas gracias. Muy buenas festas a todos. Oye, que paséis un buen Nadal y un buen año nuevo también. Eso que nos queríamos, que ti te sentiras, pues, con agarimo y con aprecio que desde aquí nos te manifestamos y temos. Pues, vamos, lo agarimo yo, aprecio saberes que mucho. Cualquier cosa que se te hagamos a disposición o que necesitéis, si está a mi llamado, contáis con él. Muchas gracias. Muchas felicidades a todos los galegos y a los que no son galegos que nos escuchan también, que habrá muchos. Seguro, seguro. Aquí en internet algunos de ellos están picando, diciendo, mándale apertas a ver si se animan, a ver si se animan a comprar joyas de relojes que ahora van a faltar en este tiempo, que está ahí una crisis muy grande en el sector. Grupo Duplex, que se pongan ahí, no Grupo Duplex, que hay moitísimas cousas que mirar e moitísimas cousas que ver, non somente reloxos, Sí, ahora ademais pronto habrá unha página a disposición de todos que comarca un río galego noso, vivei.es, que poden entrar ali pronto e poden mercar cualquier producto. O río Vivei é da tua zona. O río Vivei, exactamente, o afluente aquí que máis ali por a zona de Trives, de Montemurado, é da tua zona. Sí, sí, entonces que un río que na súa época dicen que transportou moito ouro. Sí, por sí. Eso agora vamos a facer honor a aquela época e vamos vender joias e relojes a través dele. Bueno, pues sabes a verdad. Muy bien. Que outro día estuve mirando así por internet. Sí, sí, sí, sí, pues ahora vai empezar, a principio de ano vai empezar xa. Bueno, xa hai produto neste momento, pero a principio de ano ponse actividade forte con ele. Bueno, pues deseamos muchos éxitos. Oye, aspecto. Igualmente para todos. Oye, buen Nadal y buen año. Buen año, buen Nadal. Feliz festa. Gracias, festa. Un abrazo. Hasta luego. Más música luego.